amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar del Parque Rinkai de Tokio para la prevención de desastres. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus descubrimientos en Japón. Queridos amigos, ¿qué tal están? El próximo 11 de marzo se cumplen 14 años desde el gran terremoto del este de Japón, un terremoto con tsunami que afectó a la zona de Tohoku. Cada vez son más los turistas extranjeros que vienen de visita a Japón y la mayoría desconoce cómo actuar en caso de terremoto, ya que muchos viven en zonas donde no suelen suceder. Japón está llevando a cabo diferentes medidas informativas y educativas en varios idiomas, y uno de los lugares donde se pueden aprender sugerencias sobre cómo actuar apropiadamente es el Parque Rinkai de Tokio para la prevención de desastres. Esther visitó hace unas semanas este lugar, que se encuentra en la zona de Odaiba, junto a la estación de Ariake de la línea Yurikamome, a unos 30 minutos en tren desde Shibuya. Esther, cuéntanos en detalle, ¿qué es exactamente este lugar? Pues este lugar tiene tres funciones principales. La primera y más importante es que, en caso de un desastre de gran escala, como un terremoto con epicentro en Tokio, actuaría como base central de operaciones para el área metropolitana de Tokio, albergando instalaciones de respuesta a emergencias, incluidas las sedes locales de gestión de desastres y las instituciones que recopilan información relacionada con los desastres y coordinan las medidas de emergencia. Es decir, que aquí se reunirían los expertos para gestionar los problemas derivados del desastre y tomar decisiones sobre la mejor manera de actuar. Exactamente. El parque también es una instalación que actuaría como campamento base central para las unidades de asistencia regional y también como base de apoyo para la atención médica en caso de desastre. Al mismo tiempo, es un punto de evacuación en caso de emergencia. Sí, en Japón, debido a que es un país con tantos terremotos y otros desastres naturales, en cada barrio hay asignados lugares como puntos de evacuación en caso de desastres. Eso es. Y por último, pero no menos importante, tiene un edificio donde se puede aprender experimentando cuál sería la manera ideal de actuar tras un terremoto. También se dan muchos consejos prácticos de supervivencia y prevención. Esto suena muy interesante y educativo. Cierto. Y siendo sincera, a pesar de llevar tantos años viviendo en Japón, aprendí algunas cosas que no sabía. ¡Ay, qué bueno! Sí, parece ser que las 72 horas tras un desastre natural, como un terremoto o tsunami, son las más importantes, ya que lo que hagamos durante ese tiempo puede llegar a determinar si vamos a sobrevivir o no. ¿Cómo sobrevivirías durante esas 72 horas en las que el rescate es difícil? Para enseñarnos cómo actuar de la mejor manera posible, tienen unas instalaciones con simuladores para experimentarlo de un modo más real. A ver, cuéntanos en detalle. Pues, en general, uno aprende que, en caso de un gran desastre, las unidades de rescate se están haciendo cargo de las personas que se encuentran en las peores situaciones. Si somos tan afortunados de haber sobrevivido y podemos movernos por nosotros mismos, entonces debemos rescatarnos a nosotros mismos. No importa si somos niños, adultos, ancianos, debemos hacer todo lo posible por llegar por nuestros propios medios a nuestra casa o al punto de evacuación para emergencias más cercano, y así no suponer una carga más para nadie. Cierto. Por eso se entrena a los niños desde muy temprana edad en las escuelas y se hacen simulacros en las oficinas para que todos sepamos cómo actuar en esos casos. Esther, ¿y cómo fue el simulacro que tú experimentaste en ese lugar? Pues al comenzar la experiencia te explican que Tokio es una ciudad donde podría ocurrir un terremoto a gran escala. Entonces te prestan una tableta con una cinta de velcro que la fija a tu mano izquierda. La tableta tiene un software interactivo e inmersivo disponible en varios idiomas. ¡Ay, qué modernizado! Usan también una tableta. Sí, a mí también me sorprendió. A continuación, tienes que usar un ascensor para dirigirte a una planta donde hay una sala para ver un vídeo informativo. Y mientras esperas a que llegue el ascensor, comienzas a usar la tableta y a responder una serie de preguntas. Ya con la primera me sorprendí porque aprendí algo nuevo. La pregunta era, ¿cómo actuar si sucede un terremoto o incendio mientras estás dentro de un elevador? Las opciones eran A. Mantener la calma y esperar a que el ascensor pare. B. pulsar todos los botones del ascensor. C. Pulsar el botón de emergencia del ascensor para pararlo. Pues yo elegiría la respuesta B. Ah, mira qué bien. Pues yo elegí la A. Esperar con calma a que el ascensor se pare. Pero resulta que la respuesta correcta es la B. Pulsar todos los botones del ascensor. Ya que parece que el sistema de emergencia del ascensor le hace entender que hay gente dentro y esto se supone que hace que se detenga antes. Muy bien, entonces estoy lista. Eso es. Bueno, y entonces cuando entré en el ascensor, adivina, comenzó un terremoto mientras estaba dentro. Indudablemente, pues lo que hice fue lo que acababa de aprender, pulsar todos los botones. Y al salir del ascensor me encontré en una planta a oscuras, llena de pasillos y pequeñas oficinas, donde había saltado la alarma de incendios, que por cierto, además de una sirena, tenía una grabación en japonés diciendo ¡Kajides! Significa hay un incendio. Les recomendamos que memoricen esta frase si vienen a Japón, porque les puede ayudar mucho. Automáticamente la tableta me informó hay un incendio en el edificio, ¿cómo debes actuar? En este caso, hay que seguir las señales buscando la salida de emergencia. Hay que caminar, no correr, pero debemos darnos prisa y no detenernos a nada, ni a recoger objetos de valor, nada. Tuve que caminar por toda una planta siguiendo las salidas de emergencia. Y cuando salí, me encontré un escenario aterrador. ¿Qué viste? Pues era una calle de Tokio con edificios destruidos por un terremoto. Había vehículos destrozados bajo los escombros de algunos edificios, postes eléctricos caídos, establecimientos y casas en llamas... Pero espera, ¿todo eso dentro del lugar del simulacro? Sí, han construido un rincón de la ciudad simulando qué podría suceder en el epicentro de un terremoto a gran escala. La tableta te hacía acercarte a varios puntos y te preguntaba cuál era la mejor manera de actuar. Ahí aprendí otra cosa nueva que no sabía y creo que es algo importantísimo. Hay tiendas de 24 horas y otros comercios que tienen una pegatina en las puertas o ventanas que es un corazón azul con una carita y piernas y está andando. Esta es una marca de que en caso de desastre el lugar puede proveer agua y otras ayudas para las personas afectadas. Ah, cierto. Surgieron tras el terremoto y tsunami del 2011. Porque al cancelarse temporalmente el transporte público, mucha gente tuvo que regresar a sus casas a pie, caminando largas distancias. Muchos establecimientos ayudaron a la gente, proporcionando agua, botiquines de emergencia, barritas de energía y otras cosas de necesidad básica. Se determinó que en caso de que esto sucediera de nuevo, sería bueno que algunos comercios tuvieran una marca distintiva para saber que pueden ayudarnos. Eso es. Entonces, al llegar a un punto donde hay casas incendiadas, la tableta te hace una pregunta muy difícil de responder. ¿Debes hacer algo para apagar el fuego o debes seguir tu camino para llegar al refugio de evacuación más cercano? El primer instinto humano que surge es el de ayudar a apagar el incendio, porque quizá hay gente atrapada en las casas. Pero pensándolo dos veces, uno no tiene ningún medio para apagar el incendio, ni el entrenamiento ni el conocimiento necesario. Así que aún podríamos causar más problemas haciendo que los bomberos nos tengan que rescatar a nosotros también, arriesgando aún más sus vidas y las de los demás que sí están ya atrapados en la casa. Así que la respuesta correcta es dirigirnos hacia el punto de evacuación. Claro. A veces uno tiene la buena intención de ayudar, pero en casos tan serios uno se puede convertir en un problema extra. Exactamente. Entonces llegué a un punto de evacuación que era justo el parque Rinkai. El lugar está ambientado como un parque al aire libre, pero de repente una gran pantalla al frente empieza a preguntarnos y debemos responder colocándonos a izquierda o derecha, moviéndonos por el parque para seleccionar la respuesta. ¡Qué dinámico! Sí. En este momento, cuando ya estamos a salvo en el lugar de evacuación, es cuando entonces ya podemos ayudar a otros. Y nuestra ayuda va a ser muy valiosa. Y sabes, la mejor ayuda que podemos prestar es ser empáticos y respetar a los demás. ¿Específicamente de qué forma? Pues tras la experiencia de varios terremotos y tsunamis en los que la gente tuvo que convivir en los centros de evacuación, como gimnasios de escuelas, salas de municipalidades, etcétera, parece ser que surgieron muchos problemas de convivencia en los que mucha gente lo pasó tan mal que se les hizo un problema emocional y mental muy grave. Este lugar nos enseña que debemos ser considerados con todos porque no conocemos la situación en la que los demás están. Por ejemplo, quizá algunas mujeres están embarazadas y se encuentran muy incómodas, otras no tienen un lugar donde dar el pecho a sus bebés en privado, otros tienen problemas de alergia y no pueden comer nada de lo que hay en el refugio, otros son extranjeros y apenas pueden entender el idioma, etc. Son muchas las circunstancias difíciles que uno puede estar viviendo en silencio, así que seamos respetuosos y empáticos. Cierto, la situación general en un desastre es muy estresante y es mucho más fácil perder los nervios y causar más problemas a los demás. Exacto. El vivir un desastre natural nos hace sentir desesperados, asustados, apenados y preocupados. Pero debemos hacer de tripas corazón y seguir adelante, teniendo en cuenta que los demás pueden estar mucho peor que nosotros. Así es. Esther, ¿y qué más aprendiste en ese lugar? Pues hay otras plantas con instalaciones con mucha información y consejos. Por ejemplo, tener comida enlatada en casa puede ser una gran ayuda. Tener la famosa mochila de emergencia, tanto en casa como en la oficina, con pilas, radios, linternas, etcétera. También te enseñan trucos. Por ejemplo, si uno tiene que salir de un edificio en escombros, en caso de tener una manta, llévala contigo para ponerla en el suelo y poder pisar más fácilmente en lugares con cristales rotos, etc. También se enseña cómo calentar agua o servir comida cuando no tenemos utensilios de cocina, usando papel y bolsas de plástico, por ejemplo. ¡Qué práctico! Entonces se puede aprender mucho. Muchísimo. Son horas las que uno puede pasar allí aprendiendo de casos prácticos de experiencias reales y sobre consejos ofrecidos por expertos. Además, es cierto que en cada caso la situación va a ser diferente y no hay un protocolo exacto. Pero el saber más y más sobre esas cosas nos aporta un conocimiento que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cierto. Queridos amigos, sepan que en Japón muchas estaciones de tren tienen mapas gratuitos donde están marcados los puntos de evacuación más cercanos. Esto les puede servir en caso de desastre. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Hana wa saku o Y florecerán, interpretado por Alberto Shiroma del grupo Diamantes, hecha para los damnificados del gran terremoto del este de Japón en 2011. Hoy mi corazón contigo está recordando aquel frío. Corazón está, mi querido pueblo, eres feliz. El lugar con el que siempre soñé, el hogar al que un día regresaré, hoy tan solo los recordaré, aquellos que conocí. Cantando esta melodías para quien las necesite escuchar, y a lo lejos también, tras esa tristeza, una sonrisa puedo ver, y florecerán por ti aquellas que un día te verán nacer, y florecerán, y cuando las vuelva a ver, que habría dejado yo para que seas de sol alumbran ya, esta larga noche se acabó, hoy con él mi corazón. corazón está. Mi querido pueblo, eres feliz. Si alguna vez yo te hice llorar, ahora a mí me faltan lágrimas. Nunca, nunca me imaginé que ya no podría volverte a ver. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un correo que nos envía Jimilson desde Valencia, Venezuela. Nos manda saludos y muchísimas gracias, Jimilson, te los devolvemos a ti también. Un abrazo. Muy bien. Y ahora vamos a Ciudad de México, desde donde nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Nos cuenta que escuchó el programa donde Esther nos habló de los ciruelos en flor. Y nos dice que le gustaría conocerlos cuando venga a Japón. Ay, sí, son muy bonitos. Sí, pues en febrero tienes que venir entonces. Seguimos con un correo que nos envía Verónica Paz Silva desde Barcelona, España. Nos dice que descubrió la serie de vídeos de The Journeys in Japan y le gusta muchísimo. Ay, sí, es linda. Y bueno, nos explica algunos episodios que estuvo viendo y otros que quiere ver. Bueno, muchas gracias, Verónica. Y ahora desde Jalapa, en México, nos escribe Javier Trejo y nos cuenta que le interesan los camiones pequeños o Keitora. Ay, sí. Vamos a averiguar más sobre eso. ¿Y qué te parece si aprovechamos para recordar la pregunta del mes? Perfecto. ¿En qué manga está basada la decoración de la calle comercial de Tenjin en Chofu? Anímense a enviar sus respuestas. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. En Japón se cree que los pequeños hábitos cotidianos son fundamentales para una vida equilibrada. Actividades simples como apreciar la belleza de las flores o disfrutar de una taza de té tienen un profundo significado cultural y contribuyen positivamente a nuestro bienestar diario. En un mundo cada vez más acelerado, donde el estrés es constante, es fácil olvidar estas pequeñas acciones que marcan una gran diferencia en nuestra calidad de vida. Por eso hoy y en próximas entregas, quiero compartir con ustedes algunos hábitos saludables japoneses que benefician tanto la salud física como mental. Por ejemplo, la costumbre de preparar el cuerpo para las actividades del día con ejercicios de calentamiento y estiramiento corporal. Esto es justamente lo que propone el popular método Radio Taiso, una gimnasia guiada al ritmo de la música que se transmite temprano en Japón por radio y televisión. He practicado esta gimnasia durante años y puedo asegurarles que ayuda a sentirse más ligero y fuerte, además de prevenir lesiones físicas. En futuras entregas exploraremos más hábitos saludables japoneses. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.